Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Muy buenas tardes, querísimos oyentes, un día más con todos ustedes, aquí quien le habla, Marimar Martín, en donde en un programa ameno, dedicado a la ciudadanía, a la gente de la calle, del día a día, que siempre tiene una historia, todos que contarnos, vamos a decir por qué las quejas, por qué la gente siempre quiere hablar y decir sus testimonios, por qué no quieren gritar a los cuatro vientos, por qué quieren decir en la radio para que ustedes, queridísimos oyentes, escuchen atentamente. Tenemos una página para que todo el mundo de cualquier punto de España, en América, en Alemania, donde quieran, lo puedan escuchar. Es ondayaiza.es, 98.9 es el vial de la radio. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra queridísima amiga Gaby, Gabriela, con cariño. Y ella va a hablar y exponer sus quejas. Hola, muy buenas tardes, Gaby. Buenas tardes. Bienvenida a mi programa. Muchas gracias. ¿Te gusta el cafecito que te estoy invitando? Sí, muchas gracias. Vamos a través del café nuestro, que estamos aquí tomándonos, al aire libre aquí en el gelato, vamos a hablar un poquito de tu vida. ¿De dónde eres? Yo soy de República Checa. ¿Y cómo llegaste aquí a Canarias? Pues de vacaciones. Me vine, encontré el amor de mi vida y me quedé. Y quería también exponerlo a nuestros queridísimos oyentes, que quiero que pongan bastante atención. Si oyen algún ruidito de los coches, porque estamos aquí al aire en una terracita, aquí en el gelato, y hay poco ruido porque hay los coches, la gente caminando y tal. Explícanos un poco del problema que tú tienes tan grande aquí en Lanzarote, Playa Blanca. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando, lo primero, es el problema lo que tenemos, que no tenemos parques para los niños. Primer problema, mi hijo tiene asma infantil. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a un parque donde hay picón, pues mi hijo no puede pisar el picón porque todo el polvo que va para arriba, pues lo respira. Y lo que estamos pidiendo a la alcaldesa, lo único que hemos estado pidiendo hace 4 años, que saque el picón y que nos pone una goma, como está por todos lados, por todo el mundo entero, creo yo. Yo tengo que coger a mi hijo cada día y llevarlo a Puerto del Carmen. Yo no puedo. Es que no puedo, es un gasto que no puedes pagar cada día. Tú lo que te refieres, Gaby, es que ponga no picón, sino una especie como si fuera una alfombrita, una gomita, para que los niños cuando... Es un reciclaje de una goma de coche que se recicla y se fabrica la goma para los parques de los niños, que esto exista ya más de 20 años. Ahora quería decirte también, importante, cuéntanos qué es lo que le pasa a tu niño, la enfermedad que tiene, desgraciadamente, a qué es debido y qué es lo que tienes que hacer tú para luchar por él. Hombre, como él tiene asma infantil y también apnea del sueño, así que tuvimos muchos problemas desde que nació. Se me estaba ahogando por la noche, todo el mundo creo que sabe lo que es una apnea del sueño. Explícanos. Es que se te queda sin respirar un rato bueno y después para coger el aire le cuesta. Así que se te puede ahogar. Si no hay nadie al lado de él, que duerme al lado de él, pues puede pasar que no se te levanta más. Esto es el problema. Y, hombre, y más el asma es una enfermedad que, hombre, puede que se le quita, puede que no se le quita nunca. ¿Me entiendes? Sí, Gaby, te voy a hacer una preguntita importante. Cuando, por ejemplo, tu niño está durmiendo, tiene que dormir siempre contigo y con tu marido. ¿Por qué motivo? Por el apnea del sueño. Porque de repente se puede levantar. Se puede ahogar. Ahogar, entonces tiene que estar pendiente de él. Sí. ¿Y los médicos en este caso qué hacen para luchar por este niño? Pues nada, pues desde pequeño que no sabía lo que tiene, y tenemos seguridad social, para esto se paga, para que exista. Entonces tú tienes que coger tu hijo y llevarlo a un privado para que después de 4 años te digan que tenga, porque todos los médicos de la seguridad social te dicen que no sabemos lo que tiene. Gaby, ¿se han equivocado los médicos con tu niño? ¿No han dado con lo que tiene? No. ¿Y tú cómo puedes recurrir y decirle, cómo sabes tú que es apnea del sueño, por ejemplo, que se desespera? Pues yo no lo sabía. A mí me lo dijeron un médico privado que encontré, que se llama Peña, en Arrecife, por el hospital insular, donde yo voy con él, porque me vale la pena llevarlo allá que llevarlo aquí, para que me digan que no saben lo que tiene. Y así que desde que yo encontré a este médico, que es buenísimo, pues ahí que me resuelvo un montón de problemas, que me lo operaron para que él no se me ahoga y un montón de cosas. Gaby, ¿te ves impotente al saber que los médicos no dan con lo que tiene el niño y tienes que recurrir a un médico particular que es pago? Y si tú no tienes medio para pagar, sí, ¿cómo te hace? Por esto, porque yo no trabajo y no es que hay mucha gente que están peor que yo y no tienen remedio para pagar un médico privado, porque te cuesta un pastón de dinero para pagar unos 60, 70 euros para una cita con un médico privado, aunque tú tienes un seguridad social. Sí. La tienes, y mi marido está trabajando, así que tiene a su hijo. Así que ellos deberían atenderte como Dios manda, ¿no? Exactamente. Para eso, y no que tú tienes que ir a acudir a un médico privado. ¿Para qué exista la seguridad social? Pero yo decía una cosa que es importante. ¿Sabe que un médico de la seguridad social también son médicos privados? Sí, y también tiene su oficina, tiene su eso para atender a los niños. Eso es muy importante. Sí, o sea, sí, que lo del niño no te dice lo que tiene. El médico, el ambulatorio no te lo dice que lo tiene. Vas a un privado pagando y te dice lo que tiene. Hombre. Y tú no puedes recurrir a quién puedes decir aquí, en los medios de comunicación 98.9, las quejas. Es decir, pues mira, ¿qué es lo que está pasando con los médicos? Eso, es lo que Playa Blanca necesita, en primero. A mí me da que todos los médicos, los peores médicos que traen son en Playa Blanca. Porque tú te vas en otro sitio, tú vas a Recife y aunque es por la seguridad social, te atienden bien, a veces, ¿sabes?, que te resuelva problemas. Y aquí en Playa Blanca no. Aquí tú te vas, te mandan para casa como que el niño no tiene nada. Y al final de todo tiene. Al final de todo tienes que llevarlo a un privado para que resuelvas algo, para saber lo que el niño al final tiene, ¿no? O sea, y eso lo veo yo, hombre. Yo, lo que nosotros necesitamos aquí en Playa Blanca es un pediatra para los niños, porque un pediatra entiende de niños, es un médico, y no necesitamos un médico de cabecera para los niños. Esto no es un médico, esto es un médico general, y nosotros que nos falta aquí es un pediatra. ¿Te has dado cuenta, Gaby, nuestra amiga Gaby aquí de Playa Blanca, ella es de la República Checa, diciéndonos que te tienes que quejar, siendo de fuera, que está de vergüenza, para que te ponga un poquito de atención? ¿No has hecho queja, de decir, de hoja de reclamación por lo que te han hecho con el niño, por lo que te han hecho con ti? No he hecho ninguna hoja de reclamación, porque, hombre, porque uno más se concentra en su hijo para resolver los problemas que estar ahí dándole con poner una reclamación o lo que sea. Y yo no soy la única, hay muchos padres que pasan que prefieren estar todo el rato al lado de su hijo y buscando alternativas para resolver las enfermedades y lo que los niños tienen, que estar ahí detrás de alguien que ni te hace caso, ¿sabes? Que le estamos pidiendo tanto tiempo a la alcaldesa y a todo el mundo que haga algo, que nos trae un pediatra bueno y que lo dejan aquí, no que lo traigan y que lo dejan un mes solo y después que nos lo quitan. A ver, cuéntanos, Gabriela, perdona que intente interrumpa, detalladamente, detenidamente, ¿qué es lo que pasa con los médicos que traen por un mes? ¿Qué quiere decir eso? No lo sabemos, porque nosotros llegamos con el niño al ambulatorio y ya te dicen, no, ya la médica que estaba ya no está. Es importante siempre, para tener el informe de cada niño, tener siempre una pediatra fija. Sí. Porque si no, los informes se pueden perder, se pueden extraviar y ahí vienen las equivocaciones. Pero no es solo eso, pero el problema es que un niño normalmente, si tiene un pediatra, debería tenerlo desde que nace hasta los 14 años, o cuánto es el pediatra, 14, 15 años, no lo sé ahora la edad, ¿sabes? Sí, que son hasta de bebé hasta los 14 años. Eso debería tener el mismo médico, porque él sabe lo que tiene, lo conoce su historial médico. Historial médico es importante siempre, queridísimos oyentes, porque resulta que si las personas, estos niños que van con una pediatra diariamente y cada mes diferente, no tiene una opción de decir yo sé lo que tiene, sino siempre tiene que echar parte del historial y será que lo tiene bien o no lo tiene mal. Eso es muy importante, porque viene un médico nuevo y no sabe lo que el niño tiene y tiene que empezar de cero otra vez, y hasta que aprende o ve el historial y todo eso, y a veces dice el historial no está, que desaparece de nada. Entonces, Gaby, que yo sé que tú eres una persona que eres valiente, te quejas y eres una persona de fuera, que eres luchadora, que luchas por tu niño, como tantas madres que hay aquí y que se callan. Hay que venir la gente de fuera, de otros países, para darse cuenta lo mal que está aquí en Canarias, en lo que es en el ambulatorio, el centro de salud. Es que hay que hacer algo, porque si nosotros no hablamos, ¿quién va a hablar? Es que si los padres de los niños, yo sé que pasan muchas veces, pero no hay que dejarlo pasar. Porque un día puede pasar que le pasa algo muy, muy mal a un niño y nadie se va a enterar, ¿sabes? Que nadie... ¿Tú qué piensas, Gaby, que tiene que pasar una desgracia para sí, un error yo, para que se dé cuenta? Eso creo yo. ¿Y qué reivindica aquí en la radio? ¿Qué quieres que decir? ¿Que ponga un pediatra ya, filme ya, que fijo lo, ya? Que lo pongan ya, que lo pongan ya, porque es que es lo que hace falta. Que es muy importante. Es muy importante. Para los niños. Aquí queda dicho, queridísimos oyentes, un pediatra aquí en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, Lanzarote. Es muy importante el historial de un niño, que no esté desvariando a un pediatra, a otro pediatra, no tiene confirmidad, no tiene seriedad. Y es una cosa muy importante, porque un bebé siempre es importante la salud. Es lo que pedimos. Aparte de eso también, Gaby, quiero hablar contigo de referente de una cosa que te pasó a ti debajo del brazo. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo tenía, después de nacer mi hijo, pues me salieron gangliones. Gangliones, pues muy doloroso, no podía ni mover la mano. Y como me mandaron una carta de la Seguridad Social, que como ahora hay recortes, pues me mandaron, cada médico tenía que tener no sé cuántas personas para atender cada día, ¿no? Pues yo tenía un médico que se llamaba Noel y pues me dijeron que me fui un día al ambulatorio y me dijeron que ya no lo tengo, que tengo otro, que me mandaron otro. Pues digo, ¿y quién es? Se llama Catalán, me dice. Pues me fui adentro, le dije, mira, tengo este problema. Pues me mandó una receta que tengo que pagarla ya, que no es, que es una medicina natural. Y me fue a la farmacia y me dice, señorita, usted tiene, la chica que trabaja en la farmacia, que me conoce, me dice, usted tiene problema de la piel, con la piel, que tiene un eczema. Digo, yo no tengo ningún eczema, ¿por qué? Porque dice, él te mandó aceite de onagra. Digo, ¿qué es eso? Que no tenía ni idea. Me dice, no, eso es cuando tiene un eczema, pues tú te tomas la pastilla o la abres, que es como un aceitito, y te lo pones ahí donde tienes el eczema. Digo, mira, yo no tengo ningún eczema, yo tengo gangliones y me duele muchísimo. No puedo ni mover la mano, no puedo coger a mi hijo en los brazos y yo tengo que hacer mis cosas, ¿no? Pues me fui arriba para el ambulatorio y le digo al catalán, digo, mira, por favor, ¿usted qué me ha mandado? Pues usted no entiende de eso, usted tómalo y ya está. Digo, mira, usted o me manda algo bueno, que pues entonces me mandó otra receta y ahí me mandó algo para los gases, que no tengo ni idea cómo se llamaba y era también natural, una hierba natural o lo que sea. Me fue a la farmacia y la chica empezó a reírse, como diciendo, ¿usted tiene gases? Digo, yo no tengo gases, ¿por qué? Dice, porque él te mandó unas pastillas para los gases. Bueno, me subo otra vez al ambulatorio y le digo, mira, usted, no, que usted no entiende de eso, que estos son los gases que producen los gangliones, no sé qué, no sé cuál. Digo, mira, señor, yo ahora mismo me voy abajo, voy a pedir la carta de para cambiar med con otro médico, porque yo a usted no lo quiero. Yo tengo todo el derecho del mundo de pedirme otro médico, porque para seguir con muchos dolores y no hacer nada y tomarme unas pastillas que no son para lo que tiene que ser, pues mejor lo cambio. Pues me fui abajo y lo cambié, me cambié de médico, pedí un cambio de médico. Cambio de médico. Pero te voy a hacer una pregunta importante. El médico que te asignaba a ti para lo de los gangrios, sí. ¿Ese médico que estaba cualificado, qué rango tenía? ¿Médico de cabecera o directamente de la piel? Para que te observara de... No, dice que es un médico general, un médico de cabecera, ¿no? Un médico general para todo. O sea, que lo que tú tenías... Sí, pero él lo que es un naturalista, ¿no? Que él vende sus cosas o yo... Tiene un negocio. Una tienda de hierbas o de productos naturales y eso. Pero eso que si lo quiere implicar, pues que lo implica en su tienda. Claro. Pero no en un ambulatorio donde la gente viene con problemas y con muchísimas cosas. Tú tienes que ayudar. Yo entiendo, hay muchos productos naturales que son muy buenos, pero si quieres mandarme un producto natural, pues mándame un producto natural que es para lo que yo tengo. Claro. No para lo que no tengo. Pero te viste como decepcionada y desilusionada, como diciendo, estoy mal porque me duele, no veo que tengo salida de que me lo van a curar. Llevaba 3-4 meses así y nadie me hacía nada. Esto era el problema. ¿Y cuando te cambiaron de otro médico, cómo fue, Gaby, cuando te cambiaron? Pues muy bien, pues me mandó antibióticos porque me dijo que los gangliones hay que tratarlos porque puede ser algo malo, puede ser algo bueno. Y me dijo el otro médico que si esto no me desaparece, pues van a tener que mandarme al hospital para sacarme una muestra para ver lo que es. Porque yo tenía unos 5 o 6 gangliones debajo del brazo. y eran grandísimos, y es que no... Es que esto no puedes dejarlo así pasar, porque puede ser... Gaby, en una palabra clara y transparente y directamente, ¿tú ves los médicos que están cualificados, son profesionales o son que lo ponen ahí por ponerlo? No, a mí me da que a veces lo ponen ahí por ponerlo. Que toda la basura que hay en Playa Blanca, lo digo así como es. Claro. Que todo lo que viene aquí, lo peor de toda la península o de la isla, o yo no entiendo. Pero te veis... Porque ya pasó muchas veces, y con los niños y con los grandes, y pasa todos los días pasa. Pues si yo soy un médico, si yo he puesto un juramento, porque cuando eres médico tienes que jurar. Eso es importante. Tienes que jurar y tienes que ayudar a una persona, para esto soy médico. Pero para no hacer mi trabajo bien, pues mejor no lo hago. Se lo toman a la Bartola como diciendo, hago mis horas aquí, estoy cobrando un suerdazo porque lo ganan bastante bien. Sí. Dice que hay parte reducida, que a lo mejor son 24 horas, que trabajan cansados, pero que porque son muchas horas, porque hay recorte de médicos, pero no tiene esa profesionalidad, no sabe estar con la gente, no tiene esa educación con la gente, con el paciente. Hay muchos que son buenos, de verdad que hay muchos que, como Noel, que era muy bueno, que yo nunca puedo quejarme, pero Noel ya no está. Hay muchos que son también buenos, ahora hay muchos que son malos, que no coge su trabajo en serio, ¿sabes? Que no cogen su trabajo en serio, y eso no vale. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿qué reivindicas tú aquí a nuestra alcaldesa, a lo de los médicos? ¿Cómo se llama lo de los médicos, que es una asociación de médicos? Sí, tienes que pedirle, decir que por favor, ya está bien ya en Playa Blanca, que traigan médicos profesionales. Eso es lo que estamos pidiendo todo el mundo, pero hay mucha gente que no tiene tiempo para quejarse, ni porque tiene que trabajar, todo el día para ganarse la vida, para dar de comer a los hijos, y es que la alcaldesa debería poner un poquito de su parte para mirar la gente que hay aquí, que no es solo para los extranjeros. La gente que vive aquí también necesita un poco de todo, como los niños que necesitan ir a un parque, que pueden correr, un médico bueno para atenderlo, y hay muchas y muchísimas cosas que ya debería implicarse, y no solo promesas. Es que es lo que suelen hacer siempre las votaciones, votar es que para... Nosotros la votamos para que haga algo, pero como se ve no hace nada. Porque yo estoy pidiendo un parque 4 años, el año que viene. Pero señora, que estamos pidiendo solo una goma, nada más. No estamos pidiendo nada de otro mundo. Estamos pidiendo algo para nuestros hijos. ¿Cuántos habitantes de niños hay aquí en Canarias, aquí en la zona Playa Blanca? Lo que yo sepa, solo lo que hay en el colegio, que son más de 800 niños. 800 niños. Y nosotros no usamos el parquecito que tenemos aquí en el medio del pueblo, que es del barco grande, que tiene picón, que tiene cucaracha, y la gente borracha se va y mea ahí. Muy bien, muy bien. Y los perros y todo lo que llevan ahí, esto no se puede hacer. Esto tiene que ser un parque para los niños, con una gomita, con una casita, con lo que sea, para que ellos puedan venir tranquilamente a jugar, y tú tienes seguridad que si se cae, no se le mete el picón en el ojo, ni en ningún lado, ni en la oreja, ni en la boca, pues la goma es más segura, porque el niño si se cae de tanta altura que tiene el barco, pues se cae, pero no se hace daño, no se puede hacer daño. Muy bien, eso quiere tú decírselo a Gladys Acuña, ¿no has parado de decir un día de ella al ayuntamiento, hablarlo con ella? He hablado muchas veces, pero parece que está, sí, señora, tiene toda la razón, me gusta que venéis y lo deseéis, pero no hace nada. Ahora está haciendo otro parque nuevo, pero a ver si no va a haber picón otra vez, Marimar. A ver si no va a haber picón otra vez. Me parece que el parque nuevo lo van a hacer como tú dices, de la goma esa que tú dices. Ojalá que sí, Marimar, ojalá que sí, porque ya estamos esperando muchos años. Yo pienso también, Gaby, que es importante esta pregunta, que la gente de fuera venga a quejarse, la gente de aquí, de Lanzarote, la gente nuestra de aquí, ¿por qué no lo reivindica, por qué no lo habla? ¿Por qué tiene miedo? Sí. ¿Por qué? Porque tanta represalia, ¿de qué se esconde, de qué teme? ¿De qué temen? No creo que teman, pero, hombre, ¿cómo decírtelo? No, de verdad que no sé decírtelo porque no lo hace. Que venga persona, porque me parece bastante bien que reivindique, que reclame, que pida, porque ya está bien ya, porque lleva muchos años así con estas necesidades. Pero como están acostumbrados así a caerse la boca, siempre se van a caer la boca y nunca van a decir nada, porque, hombre, aunque tenemos que estar contentos con lo que hay, ¿no? Bueno, pero no estamos pidiendo algo de otro mundo, te lo he dicho ya. Exactamente. No estamos pidiendo otro de... No, es para nuestros hijos. Como no tenemos un teatro, no tenemos nada para que los niños... No tenemos actividades para los niños. Sí, hay un fútbol de sala, hay un fútbol que está en Yaiza, que tú tienes que llevar a tu hijo a Yaiza para que juegue a fútbol. Hay natación, es verdad, hay todo, pero algo... Pero todo eso es previo pago. Sí, eso, sí, eso es lo que tú, sí, deberías reivindicar, eso. Que debería pasarlo al ayuntamiento. ¿Sabes que el municipio, el más caro de España, es de Yaiza? Sí, sí, sí, aquí lo en Lanzarote. Sabemos, lo sabemos. ¿Dónde sabemos. Va tanto dinero? ¿Dónde va tanto... No, lo hacemos ocio para los niños? El ayuntamiento siempre dice que dinero no hay. Hasta el carnaval de Playa Blanca, el peor de toda la isla. La Navidad, no tenemos nada para los niños la Navidad. No tenemos, los reyes son más pobres, los pobres también son más pobres. Es que es verdad. No, no, sí. Es que es verdad. Tienes que decirlo. ¿Y por qué la más cara? ¿Por qué la más cara entonces? La qué? Tiene, pues, dice que son los más ricos en Yaiza, ¿no? Son los más ricos, los es más el ricos municipio en Yaiza, de Yaiza. Y no tenemos dinero. Y tú te vas a Recife o tú te vas en otro lado y tienen un carnaval de maravilla y tienen la... Sí, por ejemplo, el Gran Canaria, el carnaval es muy conocido, el de Tenerife también. Sí. Pero qué triste, porque yo, Gaby, escuchándote atentamente, que no haga ocio para los niños, que no haga el parque, que no haga actividades, por ejemplo, un teatro para los niños, sí, juegos infantiles en la playa, y eso. Todo tiene que ser a través de pago, de decir, hay que pagar todo eso. Sí. Si sí. metes a un niño en natación, si metes a un niño en luchada, en la lucha canaria, en instrumento. Sí, hay mucha gente que no puede pagarlo porque no tienen, y el trabajo también. Aquí no ayuda a nadie con el trabajo, aquí hay que hacer algo. Como alcaldesa y como hombre, hay que ayudar a la gente, a tu pueblo, ¿no? Para eso te hemos votado, para eso te hemos votado, para que ayudes a la gente, para que hagas algo para nosotros, no solo para los turistas. Que esto, yo sé que es turístico, pero nosotros también vivimos aquí, también tenemos un derecho. Gaby, tú estás diciendo por reclamación, por decir que es turístico, que viven más por el turismo, de sí, pasarlo bien, sí, de... Sí. Todo se basa en materialismo, decir dinero, recaudar dinero, que para ellos lo más importante, la gente le importa una... Una leche. Solamente quiere el turismo, vivir de turismo, porque sabe que esta isla no es de ganadería, pescadería, no tiene nada no, de no, cultura, de perdido, agricultura. Esto se ha perdido todo, Marimar, se ha perdido todo, porque antiguamente había aquí la gente que pescaba y todo eso, y ahora ya no hay, porque se ha perdido, porque todo es turismo. Todo lo que hay aquí es turismo, para nosotros no hay nada. Aparte de eso, hemos hablado de la enfermedad del niño, que gracias a Dios está un poquito bien, lo tuyo también de los gangres, está gracias a Dios bien. Hemos hablado un poquito también de los parques y tal. ¿Qué te queda por decir a nuestros oyentes? Date cuenta, Gaby, que es muy importante lo que tú estás contando, porque vas a transmitir a mucha gente. Yo quisiera también hablar un poquito de la cultura del colegio. ¿Cómo es el colegio en sí en Playa Blanca? Bueno, el colegio ahora mismo se ha abierto la asociación AMPA, que para la asociación de padres. De padres, AMPA, que están intentando luchar mucho, muchísimo, están luchando mucho para los niños ahora, para hacer actividades con la señora Gladys. Sí. Que para que les facilita muchas cosas por las actividades de los niños en el colegio. Y la señora Trini, que ha dicho ya que sí, pero ahora están en el proyecto. Están todavía haciendo muchas cosas. Para la actividad de los, eso, niños. Gaby, yo te agradezco mucho porque has hablado, sí, no has parado de hablar, has hablado muy bien. Y es importante de transmitir al oyente, sobre, sí, todo aquí en, sí, Playa Blanca, porque tenemos nuestra emisora de radio, que es nuestra. Y quiero, sí, que lo transmita todo. Eso. El AMPA es una cosa buena, sí, para un futuro para los niños. Sí. Sí. Sí, es muy buena. Es que los pero padres está en deberían recursos, está en colaborar. Marcha. Es que hay muchos padres que no van y no colaboran. Si nosotros nos unimos, pues siempre que te unes hay más cosas. Uno consigue muchas más cosas. Pero uno contra todo el mundo nunca va a conseguir nada. Nunca. Nunca. Así que si nos unimos, todos los padres que están tantos niños hay en este colegio, claro, deberíamos lograr algo y luchar por lo que... Gaby, importante, tú quieres decir, porque yo te escucho atentamente, sí, todo, sí, lo que estás diciendo, sí, que todos los padres deberían ir a las reuniones y asistir, sí, a AMPA, sí, porque es un apoyo e intenta también de dar animación y decir como, sí, yo aconsejo esto para los niños, yo aconsejo lo otro, sí, proponer muchas cosas, sí, que es importante. ¿Tú qué eres, director? ¿Eres vocal de allí de sí, AMPA? Sí, soy vocal, sí, pues soy vocal, importante, sí. Pues haz un llamamiento aquí, sí, en los micrófonos, para que todos los padres se unan. Pues ¿cuándo son las reuniones de AMPA, por ejemplo? De AMPA, hombre, cuando nos convocan, cuando nos mandan, siempre hay un la WhatsApp. Circular, siempre, nos mandan... Sí, hay una página en Facebook. Dila, también. Dila. No me sé así de cabeza por la... No importa, pero puede decir AMPA, colegio... AMPA Playa Blanca. Sí. Es AMPA Playa Blanca. Cada uno puede entrar en Facebook. Bueno, pues sí. Dime. Yo lo único que quiero decir que los padres que no tengan miedo y que las quejas y todo lo que tienen que pues que vengan aquí con Marimar y que se lo cuentan y que lo digan en la radio, porque es muy importante. Vivimos aquí y vamos a vivir aquí, ¿no? Y nuestros hijos también. Y hay que hacer el mundo mucho mejor de lo que es y lograr muchas cosas. Gracias, Gaby, porque eso es lo que yo quiero decirle a los oyentes nuestros, que la radio es para todo, es tuya, es de Lidia, que ahora viene con nosotros dentro de un ratito, y que no se corten, que se exprese, que hablen, que digan, que no, a la hora de decir caso, testimoniar, decir me pasa esto, lo otro, que lo digan a través de esta emisora de radio, que es nuestra, que es lo más importante. Entonces yo ahora te digo, Gaby, que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. De nada, en un café con Marimar, el café riquísimo. Sí. Y aparte de eso, tienes los micrófonos abiertos, no quiero que se te quede nada, quiero que lo digas todo, que mañana vayas a escuchar el programa y me salió genial. Yo te doy las gracias porque lo has hecho fenomenal. Muchísimas gracias también, muchísimas gracias. Un placer de tenerte conmigo aquí. Adiós. Ahora vamos con nuestra amiga Lidia. Un placer, muchas gracias. Queridísimos oyentes, vamos a dedicarle esta canción a mi amiga Lidia y a Gaby, que la canción se titula Celebra la Vida. Es muy importante porque dice, no sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga. Es importantísimo esta canción porque tiene un contenido, escuchen la letra, que es preciosa. Hasta ahora. Celebra la vida. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Lleida. Porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Seguimos aquí, queridísimos oyentes, con la siguiente invitada, nuestra amiga Lidia. Hola, buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes. ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Yo soy de Portugal. ¿De Portugal? ¿Y qué viniste aquí hacia Canarias? Vine por tema de trabajo. ¿Y cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a Canarias, a través de otra persona, ¿cómo? Fue a través de unos amigos nuestros, porque nosotros, como saben, en Portugal está la cosa muy complicada en cuestiones de trabajo, y unos amigos nuestros trabajaban aquí y nos invitaron a venir, y nosotros, bueno, en su momento vinimos porque pensamos que hacíamos la mejor opción, y hasta el día de hoy no estamos arrepentidos, pero... Con muchísimas cosas por delante. Exactamente. También quiero orientar también y decir a los oyentes que también es otra madre, como nuestra amiga Gabriela, que está también quejándose por la manera aquí de tratar a los niños, el colegio, la alimentación, que hay muchas cosas que están muy mal hechas. Y entonces quiere reivindicar un poquito a los oyentes para que tengan conocimiento de lo que está pasando aquí en Playa Blanca. Y lo quiere decir a voz, gritando, decir, escúcheme porque ya estoy harta y está bien. Vamos a hablar un poquito de la ayuda alimenticia. ¿Qué es lo que está pasando con la ayuda alimenticia en lo que es de social, la asistenta social? Hombre, aquí la asistenta social ya me enteré que le está dando ayuda alimenticia a personas que no la deberían de tener, porque yo veo que la ayuda alimenticia se la deberían dar a personas que no tienen recursos, que no están percibiendo nada del Estado y que tienen niños, dos o más niños, y que en este momento, claro, con la crisis que estamos, creo que se la deberían de dar a personas que realmente la necesitan. Deberían de mirar mejor a quién se la dan, porque yo sé de casos de personas que tanto el marido como la mujer están trabajando, sacándose 1.800 euros al mes y están percibiendo la ayuda social. Y eso no puede ser, porque no entiendo que las personas, esas personas que yo estoy hablando, que no puedo dar nombres, se van de viaje 2 y 3 veces al año, gracias a que no se gastan un duro en comida, le dan ayuda para el alquiler, y son personas que se están metiendo mucho dinero al bolsillo, en cuanto hay personas que no tienen ni un céntimo para comprarle un pan al niño, y yo eso lo veo muy mal. Creo que Loli, que es la de la asistenta social, debería mirar mejor los papeles, ir a casa de las personas, ver si realmente las personas están pasando o no necesidades para darle las ayudas. No es llegar con los papeles, pedir las ayudas y toma, aquí está, la tienes. No, eso lo veo muy, pero muy mal. Lidia, yo quería decirte que yo tengo conocimiento que la asistente social va a casa de cada persona, mira su estado de decir lo que cobran. Ellos no pueden ir así, decir, paso necesidades, ayúdeme, por favor. Tienen que tener unos requisitos y unos papeles, unos informes, como que alegan que no tienen nada para echarse a la boca ni trabajo. Eso es muy importante. ¿Piensa sí. que la asistente social no mira esos recursos de estas personas? A ver, ellos ir a casa de las personas no van. Eso seguro, que no van. Y mirar los papeles, esto hoy en día funciona mucho por enchufe. Si tú vas por un enchufe que tiene gente conocida en el ayuntamiento, ellos ni te miran los papeles. Te dan el ok y te dan la ayuda y ya está. Y después no es una ayuda de 6 meses. Es que la gente que yo hablo tiene ayuda de más de 1 año. O sea, que tú tienes conocimiento, Lidia, no estás diciendo a los queridísimos oyentes, que tienes conocimiento a ciencia cierta, que es muy importante lo que estás diciendo, que hay mucha gente que está que le están dando la ayuda, estando económicamente bastante bien. Exactamente. Y realmente mucha gente que lo necesita de verdad no está percibiendo nada. Exactamente. Nada de nada. Pues a un llamamiento aquí, ¿a quién se lo tienes que decir? Si a la alcaldesa, a la asistente social, ¿quién tiene que mirar todo eso? Pues a Gladys, porque Gladys es la que lleva aquí lo del municipio de Playa Blanca y de Yaiza, y ella tiene que mirar esas cosas. Porque vamos a ver, si tú eres amiga de Gladys, ella normalmente te va a echar una mano. Eso está más que lógico, porque aquí todo el mundo que tiene enchufe le echa una mano unos a otros. Y después, claro, y la gente que realmente lo necesita, ¿qué? No tiene enchufe, no la conoce a ella, no sabe con quién hablar, van a poner quejas, nadie les hace caso, los papeles se van para la basura de las quejas que les ponen. Entonces, ¿qué? De nada les vale tampoco entonces estar haciendo quejas ni estar quejándose. Pero tú piensas que entonces todo por enchufe, que la persona realmente que lo necesita no acude ni le da el favoritismo, sino le ponen mucha pega, tienes que poner papeles para aquí, papeles sí, para sí, allá. Sí, le ponen bastantes pegas. Y le cansa como diciendo vete a Recife, vete a aquí. Exactamente, las personas a lo mejor no tienen dinero ni para ir a Recife a buscarse un papel que le está haciendo falta. Y la gente le comienza a decir, y ahora necesito este papel, y después me tienes que traer el otro, y ahora el otro también. Y claro, la gente como no tiene mucho cómo moverse, pues los pobres para buscar un poco de ayuda, pues se mueven. Pero tú crees, Lidia, que entonces el favoritismo está muy mal hecho. Entonces hay que reivindicar y aclarar, y decir a los cuatro vientos, basta ya de favoritismo, basta ya de enchufe. Sí, aquí basta ya de enchufe, porque aquí en Playa Blanca, infelizmente, todo funciona a través de enchufe. Hasta para arreglar trabajo hoy en día, tienes que tener un enchufe. Si tienes un buen enchufe, tienes un buen trabajo. Si no tienes un buen enchufe, pues entonces a lo mejor tienes trabajo, ¿cómo lo puedes no tener? Pero entonces tú reivindica y aclara, porque tienes conciencia cierta de qué calle, porque como estás diciendo al principio, no quieres saber porque conoces a la persona. O sea, ella trabaja en dónde trabaja ella, porque no digas nombre. Ella trabaja debajo de la mesa. Exactamente. Ella trabaja en negro y él trabaja en un restaurante. O sea, que trabaja en un restaurante y tiene nómina, tiene todo, tiene los papeles. Todos. Eso es muy fuerte. Tiene todo en regla. Entonces, ellos, al tener esa, percibe esa ayuda, ¿desde cuánto tiempo hace que está percibiendo esa ayuda? A más de 1 año. ¿Y nunca han revisado su...? No, no, porque ella continúa a ir a buscar las cosas arriba, por eso. Continúa. Y entonces, quizás, ¿y es que le dan su gran comida? Le pagan... Le dan todo. Es que me parece muy fuerte que le paguen el alquiler, el agua. Sí, para más tiene 4 años de alquiler pago. 4 años. ¿Y todo el mundo callado la boca? Y todo el mundo, claro, porque si tú estás bien, si te dan el dinero, te dan la comida, el dinero que tú te ganas trabajando, te lo ahorras para irte de vacaciones o hacerte lo que te da la gana, tú te callas la boca. Tú que te vas a estar quejando, no te quejas de nada. Vives una maravilla, una vida maravillosa aquí en Playa Blanca, en Lanzarote, ¿no? Y gratuitamente. Exactamente, porque tú te lo pagan. Están cobrando. Sí, yo ya fui. ¿Y qué dicen? Yo ya fui, pero me dijeron en el momento que eso son cosas que ellos tienen que mirar y esto, disculpas para acá, disculpas para allá. Y continuamos en el mismo problema, porque la persona continúa recibiendo y a mí lo que me da rabia es cómo es posible que una persona de esa edad no tenga conciencia de que está sacándole la comida a personas que realmente la necesitan y dinero a quien realmente lo necesita para pagarse un techo, que hay mucha gente durmiendo en la calle. Pues porque ya aquí se está viendo el día a día, la sí, gente necesita, con muchas necesidades. Antiguamente no se veía nada de eso, pero últimamente se ha visto cosas que yo nunca pensé que se vieran. Yo te doy gracias a ti, Lidia, por tu valentía, por decir este testimonio tan importante. Sé que es muy importante de que no digas los nombres, porque nos conocemos todos aquí en Playa Blanca, pero al reivindicarlo, la queja tuya es decir, hay gente de verdad que lo necesita y están pasando completamente, como dijimos anteriormente, hasta dónde llega la paciencia, hasta dónde llega el límite y la verdad de la vida, que todos son cuentos. Sí, eso sí, aquí nadie se interesa por nadie, aquí va cada uno a lo suyo y ya está. Aquí puedes ver una persona tirada en el medio de la calle que tú no te paras para echarle una mano. ¿Que puede ser dicho eso, tanto tienes, tanto vale? ¿O te ayudo yo a cambio de qué? Claro, es que tú cuando ayudas a una persona estás siempre esperando que la otra persona te retribuya con algo. Más tarde o más temprano se le vas a cobrar el favor. Pues bajo tu indignación, porque está nuestra amiga Lidia súper cabreada y enfadada y con conocimiento y con la razón del mundo, vamos a dar paso a otro, lo mismo tuyo, de otro caso que te ha pasado también los médicos, porque quiero que aquí también reivindique todo, porque estas dos madres, tanto Gabriela como nuestra amiga Lidia, se están quejando aquí a los oyentes. Quiero que quede patente, que nadie se calle, que la gente hable y que diga las cosas, porque ella está bien ya de tanta mangoneo y tanta maldad con la gente que le interesa. Te quiero y te me interesa, como eres amigo, te ayudo. Y a la persona que lo necesita de verdad, pasa completamente. Y eso no hay derecho. Y yo desde aquí, de mi programa de radio, Un Café con Marimar, lo reivindico, que venga y que luche. Porque Canarias unidos, y todos estamos unidos, jamás será vencido. Claro. Y hay que exponernos y luchar. Decir, basta ya. Ahora cuéntame un poquito, Lidia, de lo que te ha pasado a ti en el médico con tu niño cuando tenía 4 meses. Pues mi niño cuando tenía 4 meses, él estuvo casi una semana con diarrea y vómitos, y yo lo subía casi todos los días al puesto de salud, y en su momento quien era su pediatra era Paris. Pues siempre que lo subía, el Paris decía que el niño no tenía nada, que eso era un virus, que le diera suero líquido, que la diarrea se le iba a pasar, que esto, que aquello, siempre poniendo excusa. En el último día, pues yo ya veía al niño que había perdido mucho peso, me cansé y me fui al Calaf. Como todo el mundo debe saber, es un médico muy conocido en Puerto del Carmen, que es pago, es privado. Me gasté 60 euros, pero llevé el niño. Llevé el niño y el Calaf lo miró. Solo con mirarlo me dijo, si tú no me lo hubieras traído hoy, el niño tenía que ser ingresado mañana en el hospital. Y yo me quedé blanca. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque el niño está con un virus tan grande. Y me dijo, ¿y tú no fuiste al centro de salud? Y le dije, yo fui al centro de salud, estuve hablando con Pari, y Pari todos los días le mandaba ver al suero líquido, y que el niño no tenía nada, que eso se le pasaba. Pues le mandó 3 antibióticos diferentes al niño. Y te digo una cosa, de un día para el otro se vio la mejora del niño. El niño comenzó otra vez a coger peso, comenzó a comer, dejó de diarreras, dejó de vómitos, dejó de todo. Lo que veo muy mal es que pongan una persona que es de medicina general, porque él es de medicina general, que lo pongan como pediatra. Las personas que están aquí, que meten como pediatras, no son pediatras. Son personas de medicina general, que a lo mejor entienden un poco, pero en cuestiones de niños las cosas son diferentes, porque los niños tienen un sistema muy diferente de los adultos, un sistema inmunitario que no es el mismo. Y claro, lo que le mandas para un adulto no se lo puedes mandar para un niño, y mucho menos de 4 meses. O sea, sí, pero importante decirte, Lidia, que los médicos, por lo que ha contado nuestra amiga Gabriela, y tú, están diciendo como que los médicos no están especializados, no tienen formación para los niños, no están cualificados para los niños. No están cualificados, porque me acabo de enterar hace una semana que acaban de sacaron el médico, el doctor Benavente, y pusieron un médico que mandaron de Yaiza, y el médico es odontólogo, y él está como medicina general. Vamos a ver, ¿qué entiende un odontólogo de dientes para medicina general? Nada. Nada. Porque los cursos son completamente diferentes. O sea, claro, son dos formaciones diferentes. Exactamente. Y licenciatura entonces, diferente. Claro, y ahora que lo tienen como médico general de medicina general, ahora díganme a mí, ¿cómo es posible que metan un odontólogo como medicina general? Y tú, a través de enterarte de este tema, de que es un odontólogo, que es lo pusieron como médico general, doctor de general, ¿tú no has hablado, has dicho qué pasa, que este médico no está cualificado? Porque de odontólogo a médico general, aquí pasa algo. Y háblalo, ¿no lo has dicho nada? ¿Estás callado? No le he dicho nada, porque él no es mi médico y a mí no me ha atendido. Entonces, claro, es una cosa que casi todo el mundo aquí en Playa Blanca lo sabe, porque él vino la semana pasada, él llegó la semana pasada para sustituir al doctor Benavente, y casi todo el mundo lo sabe aquí dentro, que ese médico vino de Yaiza, fue mandado de Yaiza para aquí, porque por lo visto tuvo un problema muy grande en Yaiza, y lo mandaron para acá. Es decir, la porquería toda nos viene a caer aquí. O sea, que no son profesionales ni están cualificados. Pero ¿cuántos médicos del tiempo que tú llevas viviendo aquí han pasado por aquí, por Playa Blanca? Porque si estaba diciendo nuestra amiga Gaby de que pediatra todos los meses diferente, ella lleva cerca de 10 años aquí, y estando tú también otros tantos años, ¿cómo que han cambiado tantos médicos? Sí, aquí por lo menos en pediatras, de mes a mes o de dos en dos meses están cambiando los pediatras. Entonces, el historial médico de un paciente, ¿cómo se hace ello? Viene un médico nuevo, dime todo tú lo que eres alérgico, lo que no eres alérgico, lo que puedes tomar, no tomar, pero ¿qué? Qué no sé, a ver, yo supongo que el historial médico ellos lo tienen que tener por norma pienso yo que lo tienen que tener grabado. ¿Cierto? Dentro del ordenador cada persona tiene su historial médico. Pero con estos cambios de hoy uno, mañana otro y así, pues no sé si ellos guardarán el historial médico o entonces, no sé, lo desaparecerán, no sé. Es como el médico del catalán. Yo tengo una amiga mía que durante un año le había salido tipo una hernia en el estómago y el catalán le decía que eso no era nada, que eso era derivado a los gases, le mandaba productos naturales, que esto, que aquello. Hace dos semanas se fue con un dolor muy fuerte en el mismo sitio para el hospital. Pues ella llegó al hospital y tuvo que ser operada de urgencia porque la tal hernia que él decía que era una hernia, eso no era una hernia, era un miomo. Y ese miomo se le alastró al útero. Entonces le tuvieron que sacar la matriz, el útero y parte del estómago. O sea, que no puede tener hijos. No, el miomo pesaba 3 kilos y 500. Ahora lo mandaron para Las Palmas para analizar. Dios quiera, porque estamos todos rezando que no sea cáncer. Porque al alastrar no es muy bueno. Una cosa que alastra no es bueno, pero estuvo durante un año que eran gases, que era una hernia, es decir, un médico no sabía lo que la chiquilla tenía y de un momento para el otro ahora no puede tener hijos, no puede hacer una vida natural, es decir, yo no lo veo normal porque de hoy para mañana te pasa algo a ti y tú ya no sabes si realmente lo que el médico te está diciendo es lo que tú tienes. O sea que pueden perjudicar hasta la vida de una persona. Exactamente, es que te puedes venir a morir y tú ni te enteras qué es lo que tienes realmente. Son errores médicos que dicen a veces, los errores médicos son humanos y se puede equivocar, pero ya esto un año atrás diciendo todo eso, es ya un día a día decir, me está doliendo, aquí me pasa algo que no es lo que usted me está diciendo. ¿Y ella fue al final un particular para prevenirle? No, ella no fue a ningún particular. Ella, claro, en cuanto no le dolía, pues estaba muy bien. El problema es que le pegó un dolor muy fuerte hace dos semanas y ella de ahí se fue directa para el hospital porque dice ella, ¿yo qué voy a hacer al centro de salud para que me manden más cosas naturales? Pues se fue al hospital y en el hospital le hicieron una radiografía y vieron que realmente no era ninguna hernia que ella tenía. El señor doctor, el catalán, es el que tiene el herbolario esto de exactamente, naturales. Es el que tiene la tienda de herbalarios aquí en el pueblo. O sea, que hace doble negocio. Lo que exactamente, a todo el mundo lo manda para el herbalario. Todo el mundo, cosas naturales y cosas que a veces no tienen nada que ver. Y así esas cosas naturales son los que está perjudicando al paciente y también lo más importante a una vida de una persona. Exactamente, porque si esa chiquilla no le hubiera dado ese dolor, pues a lo mejor se pasaba dos años, se moría y nadie se enteraba por qué. Todo el mundo decía que era de una hernia. Y estas cosas pueden prevenirse porque un cáncer si está al principio o una enfermedad o lo que sea, un bulto, lo que sea, se puede curar a tiempo. Sí, si lo coges a tiempo, sí. Ahora si andas a un año y algo, pues cuando lo vayas a coger después de alastrar ya no tienes nada que hacerle. ¿Tú piensas, Lidia, que los médicos son cuando tú te duele la cabeza, te duele un dolor, no te miran y te chequean como diciendo, a ver lo que tiene de verdad, sino solamente te mandan un termajín o un nolotil para que te quite sí, el dolor? No, ellos no te miran, no te hacen un chequeo, porque, por ejemplo, nosotros en Portugal, de seis en seis meses nos mandan una carta del centro de salud para hacernos un chequeo. Eso es importante. Para sacar sangre, para hacer las cosas, para ver si estamos bien, si no estamos. Una cosa que es paga por el Estado, por la seguridad social. No tenemos que ser nosotros a ir a un privado a pagarnos nuestras cosas cuando nosotros ya nos están sacando un pastón por la seguridad social. Entonces lo que tú piensas que aquí es un desastre. Que debería, ¿y cómo podemos parar todo esto? ¿Cómo podemos frenar? Porque ese médico no está cualificado, porque se dedica más a su negocio, a su venta de negocio de cosas naturales, que a la persona, al paciente que va allí a curarse, a quitarse ese dolor. Ese médico fue denunciado ahora por mi amiga aquí en el centro. ¿En el ambulatorio de aquí de Playa Blanca? No, el de Yaiza, el que lleva el centro de salud de Yaiza. Este fue denunciado ahí y la persona que está irresponsable, claro, le dijo a ella, como no ha venido nadie más a denunciarlo, pues son quejas que nosotros agradecemos tenerlas. Pero claro, si nadie se va a quejar, si nadie denuncia a los médicos continúan en el centro de salud. Pero sabe que está peligrando la vida de una persona, de un ser humano, por unas equivocaciones que nada más que por a través de hierba. Claro, pero es que hay personas que no lo piensan así. A lo mejor sí te curó cualquier cosita que tú tenías, pero es que estamos hablando de un caso un poco más grave. No es un simple dolor de cabeza o un simple dolor muscular o una gripe. Es una cosa que es bastante seria. No, que es una cosa que necesita el recurso de mirar, de chequear bien, hacer analítica. Claro, él debería haberla mandado a hacer una radiografía o una ecografía para ver qué era lo que tenía, lo que no tenía. Ahora, análisis de sangre, de orina. Exacto, pero no, es que no le mandó a hacer nada. Lo único que le hizo durante todo un año fue mandarle al herbolario a comprar cosas. Que si no es de los gases, que es de la Coca-Cola, que es de esto... No, Lidia, y estás indignada, estás súper enfadada porque este médico no ha actuado como debidamente como su profesión. No. Como se ha besado nada más que en su negocio. Exactamente, porque vamos a ver una persona que está casi para morirse por culpa de un médico. Eso para mí no es un médico. Eso entonces ella cogía y iba ella sola al herbalario y se compraba sus cosas. O iba ella a la farmacia y decía, mira, esto puede ser de esto y ahora voy a experimentar esto, voy a experimentar aquello. Entonces, ¿para qué vamos al médico? Y menos mal que ella fue un poco inteligente. Cuando le vino el dolor, dice, me voy al hospital. Sí, porque si hubiera ido otra vez al centro de salud, yo creo que continuaría en casa. Entonces, yo te digo una cosa, que la verdad que aquí funciona mal lo que es el centro de salud aquí en Playa Blanca, ¿eh? Bastante. Hay que tomar medidas, hay que mirar todo esto detalladamente con lupa, si los médicos están cualificados para los pacientes, si son conscientes ellos de que se pueden equivocar, como esta señora en este caso, que ya por estar dicho lo que acabas de decir tú, no puede tener hijos. No puede tener hijos. ¿Y qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene? 35 años. Todavía es una chica joven, que es una pena porque tiene una vida por delante y podía ser mamá. Sí. A ella le gustaba bastante, pero ahora no hay manera. No hay manera de volver atrás. Ahora vamos a hablar un poquito de ti, de lo que te ha pasado a ti cuando también te salió también en el bulto debajo del brazo, que también te salió unas cositas a ti. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijo el médico? Ah, sí, me salió un bulto debajo del brazo. Yo me fui al centro de salud y el centro de salud me mandó una carta al hospital. Realmente el hospital en una semana me llamaron. Fui al médico de ahí del hospital, que es el doctor Becerra. Y entonces él estuvo tocando y tal, y me dijo que sí, que era un bulto con 1,5 de anchura, pero que en principio no debería de ser nada, pero que como yo tengo antecedentes de personas de mi familia que ya murieron con cáncer en el pecho, pues que tenía que tener mucho cuidado. Y como yo a 10 años atrás ya fui operada de un bulto también, pues tenía que tener cuidado. Entonces mandó a hacer, pidió para que me volvieran a llamar para hacer una ecografía y una mamografía. Pues yo ya estoy a 6 meses esperando que me llamen para hacer una ecografía y una mamografía. Y ya me fui a meter 2 quejas en el hospital y me dicen que todavía no tienen vaga. ¿Vaga qué significa vaga? Espacio. Plaza para mirar. Plaza para mirar. ¿Y digo yo, cómo es posible en un hospital no haber plazas para mirar una cosa de esas? Porque esto no es que tengas una gripe o un dolorcito cualquiera, es que es una cosa que si tú no la coges a tiempo... La verdad, señoras y señores que hicimos oyentes, estamos escuchando escalofríamente dos casos, tanto de Gaby como de Lidia, que lo han vivido en primera persona, está a la espera de para que le hagan una mamografía, a ver si está todo bien y si llega a tiempo, de todo. Y ella asustada porque no toman medidas, esta gente baja al hospital y pasan de ti. Y yo digo, ¿hasta dónde llega la paciencia, el límite de estos pacientes a lo que es los doctores y los médicos que están pasando de todo o que... ¿O que son profesionales o que están haciendo el papel de profesional? No, el problema es que muchos médicos que trabajan ahí en el hospital trabajan también en sus clínicas privadas. Y claro, a ellos les compensa más que tú vayas a lo mejor a su clínica privada porque ganan contigo que en el hospital. Pero ellos tienen que ver que mismo ellos trabajando en el hospital, ellos se ganan un sueldo. Y ese sueldo que se ganan es el dinero que nos quitan a nosotros de la Seguridad Social. Claro, porque tú estás aparte de los médicos... Estás a la espera, estás con una incertidumbre que no sabes lo que te puede pasar. Exactamente, que a lo mejor puedo tener algo y tengo 2 niños pequeños y me gustaría, si lo tuviera, pues que lo tratara rápido o moverme, poder ir a un sitio donde me lo puedan tratar, porque sinceramente en estos momentos no tengo dinero suficiente para poderme ir a una clínica privada para que me lo operen. Lidia, por favor, te pediría aquí a través de los micrófonos, 98.9 Onda Yaiza, nuestra radio, que pidas que por favor te revisen, que te miren, si alguna persona te está escuchando, que sea médico del hospital, de donde sea, que te por favor te mire, porque es importante la salud. Sí, a mí me gustaría que si alguien pudiera echarme una mano, pues yo se lo agradecería muchísimo, de una manera o de otra, porque vamos, es que es una incertidumbre que tú vives todos los días, que tú no sabes... Si lo tienes, si no lo tienes, si vas a poder, si no vas a poder, es que es una cosa que, vamos, solo quien pasa por ello es que sabe lo que está pasando. Y lo más importante de todo, Lidia, que no tienes recursos para pagarlo, no puedes ir a un privado. No, yo tengo 2 niños pequeños, soy separada y lo que estoy ganando es del del INEM del paro que yo tenía y está la cosa muy complicada. Lidia, quiero también que comentaras un poco en global, porque ya que estamos en las quejas, porque hoy está un programa de quejas de con Gaby y con Lidia, ¿qué más pide tú a Playa Blanca de todo lo que esto parece como un tercer mundista, que decías tú, qué pena, un municipio tan bonito como Playa Blanca que esté tan vacío de todo? Cuéntanos sí, un poquito. Aquí hace mucha falta que el ayuntamiento meta mano a muchas cosas. Yo, por ejemplo, vivo en Viviendas Yaiza y nosotros ahí en Viviendas Yaiza tenemos un campo de fútbol y tenemos un parquecito para niños, pero el campo de fútbol, como nunca van a revisarlo, hace dos días la... Hace dos días el tobogán, lo de la... para poner la... La red de jugar fútbol se cayó. Ah, eso es importante. Y casi coge a dos niños. Y vamos, es muy peligroso porque los niños se van para ahí a jugar fútbol, para la cancha, y claro, eso se cayó de repente, y los niños estaban ahí, pero lo que vale es que los niños estaban afastados, y al caerse no le cayó a ninguno, porque como hubiera cogido uno de los niños, en el momento se hubieran muerto. Porque nadie es capaz de ir a echarle una mano, de ir a revisarlo. Eso es la portería que tú la dices. La portería de fútbol, sí, exactamente. Eso es importante, sí. Porque eso es en hierro, y en eso hierro. Se cayó, eso no está ni siquiera amarrado al suelo, no está atornillado al suelo, está suelto. O sea, que no tiene protección ninguna. No. Que se puede del viento, que aquí hace del mucho viento. Y más ahí arriba, pega mucho viento y los niños juegan, porque ahí tenemos muchos niños viviendo y los niños van para allá a jugar. El parque que tenemos también está completamente destrozado. El ayuntamiento podía darse una vueltecita por la zona, ver dónde tienen los parques. El parque está destrozado, no hay niño que pueda entrar en el parque, aparte de que tiene picón, porque aquí todos los parques tienen picón. Y no sé por qué, porque un niño se puede rasguñar ahí. Y no es eso, la gente, también hay mucha gente que no tiene cabeza porque se lleva los animales para ahí, los perros hacen sus necesidades ahí, y eso es sitio donde los niños tienen que jugar, no donde los perros tienen que hacer las necesidades de ellos. Ya para eso es que tienen la calle o que se vayan a su casa, yo qué sé. Pero claro, tienen que mirar porque no, los toboganes están rotos. Los balancés, uno cuelga, el otro la otra parte no cuelga. Está todo muy desmadrado. Yo creo que son sitios donde los niños tienen que jugar porque aquí no hay más nada donde puedan jugar y tienen que arreglarlos, tener las cosas derechas. O sea, lo que te quería comentar, Lidia, que hay inseguridad. O sea, un niño puede ir a un parque, se puede romper un brazo, hacer daño. Rápidamente. Porque eso está, en el piso no está No, sujeto. Tiene picón, es una persona se cae, hasta mismo nosotros entrando, se nos entran las piedras por debajo de los pies, nos picamos, nos hacemos daño, los niños también, los niños quieren correr, claro, como es normal, son niños, y los niños ahí no pueden, es que no pueden correr, no se pueden subir a nada porque todo lo que tienen ahí para jugar en un parque está todo roto. A ver, yo no veo eso normal. ¿Y qué más quieres reivindicar? Porque aparte del parque que has dicho todo, lo de la portería que no está enganchada al suelo bien con tornillos, y después el picón, que eso es desastroso para los niños, y después también las canchas, todo eso que están tan mal. ¿Qué reivindicas también aquí en Playa Blanca, que también falta necesidades aquí? Para que, ya que lo estás diciendo aquí a nuestros oyentes, que sepa que Playa Blanca tiene muchas necesidades, le faltan mucho. ¿Qué más? Yo le pediría a Gladys que el dinero que ella utiliza en cosas que nadie las necesita, que las gaste con las personas que viven aquí. Porque es muy bien que esto es una parte turística, pero no son solamente los turistas, porque nosotros hacemos con que los turistas vengan. Nosotros somos los que trabajamos para los turistas. Entonces, que ella haga un poco más por las personas que están aquí, que trate de mantener las cosas a buen ánimo para que mismo los turistas a veces llegan aquí y ven esto tan abandonado, las basuras tiradas por todos lados. Esto no es una cosa que el turista cuando va a un sitio le guste, porque tú cuando vas a algún sitio tú miras una foto y lo ves todo muy bonito, y cuando llegas aquí te asustas un poco porque no tienes muchos turistas que vienen con niños. Los niños les gusta jugar, les gusta entretenerse. Aquí no hay un teatro, aquí no hay nada donde los niños puedan jugar, donde se puedan entretener. Mismo los niños de los turistas que vienen, ellos hasta podían venir más veces, pero hay muchos turistas que vienen una vez y no vienen más. También es verdad. Pero tú no ves que también la gente no es participativa de mantener limpieza de los animales. Por ejemplo, los dueños de los perros que recojan sus necesidades. De las personas cuando hacen un evento aquí, a lo mejor hacen un carnaval o un de eso de folclore, la gente no participa. Sí, pero eso yo creo que ella debería de poner multas rígidas a ese tipo de personas. Personas que andan con animales en la calle, hacen las necesidades en la calle o cosas así, porque eso pasa en otros países. deberían o multarlo o andar con unas bolsitas, porque en mi país se utiliza. Quien tiene animales anda con unas bolsitas cada vez que hacen sus cosas, pues ellos mismos tienen que recoger las porquerías de sus perros. Porque es importante de que claro, la necesidad. Claro, porque es que ellos también tienen hijos y ellos también no les gusta a lo mejor caminar encima de la porquería de los perros. No, la verdad que sí, porque esto tiene que tener también en cuenta. Hay unas papeleras también por la parte de las coloradas que se han puesto para que echen las necesidades de los animales. Exacto. Después del parque infantil, de lo del colegio. ¿Y qué opinas de lo de la cultura del colegio también? Aparte, lo que hablamos también nuestra amiga Gaby, lo que tú piensas también. Es importante. El colegio yo lo veo aquí con algunas necesidades. Hay una cosa que no me gusta. Yo tengo un niño que está en sexto. Y lo que no me gusta es que, por ejemplo, en la hora de recreo del niño, el niño tiene que salir y cuidar los más pequeños. Y yo eso no lo veo normal, porque un recreo es para que tú salgas a divertirte. Lo que tú has estado dentro de clase, tú sales, te diviertes, juegas con tus amigos. Y ellos no. Aquí los niños de sexto salen al recreo y lo que hacen es cuidar a los más pequeños. Entonces, ¿dónde están las profesoras que cuidan a los niños, que deberían estar cuidando a los niños más pequeños? Pero la maestra tiene que cuidar a sus alumnos. Sí, pero aquí en este caso quien los está cuidando son los niños de sexto. Ah, no sabía. A todos los días le toca a un niño diferente. Y entonces, claro, si un niño más pequeño se hace daño, ¿a quién va a llamar el niño? ¿A la directora? ¿O a un padre va a pedir justificación si el niño se hace daño? ¿Al niño que lo estaba cuidando? Porque al final de cuentas son dos niños. Ah, pues yo eso no tenía conocimiento de que los niños mayores así de sexto, que también son niños, que la hora de recreo hay que respetarla, que son claro. 20 o 30 minutos, que es la hora de comerse el bocadillo y estar con sus amigos. Exactamente, pero no, aquí en Playa Blanca, en el colegio de Playa Blanca, es lo que hay. En la hora del recreo de los niños de quinto y de sexto, se tienen que ir a cuidar los niños más pequeños, que son los de 3, 4 y 5. Y Lidia, ¿qué te parece a ti que siendo tú de fuera de Portugal, Gaby, nuestra amiga checa, vean todas estas cosas y se vayan a quejar aquí en Canarias, cuando realmente ustedes son de fuera? Que los mismos canarios de aquí, que son de conejeros de la tierra, no hablan, ni comentan, ni reclaman, ni reivindican, y ustedes sin embargo lo hacen. Porque yo creo que ellos están acostumbrados a este modo de vida, o si no están acostumbrados, acabaron por acostumbrarse a este modo de vida. Entonces, claro, como están acostumbrados, pues no hablan, no dicen nada, van viendo cómo la cosa va evolucionando, a ver si mejora, si empeora. Pues ¿y tú crees que cada vez está de mal en peor o va progresando progresivamente, ¿sabes? Poquito a poco. A ver, yo en 10 años que llevo aquí, estos dos últimos años yo creo que han sido los peores de aquí de Playa Blanca. ¿Los peores por qué, Lidia? Porque la cosa ha empeorado muchísimo. Por la crisis, la falta de trabajo. Yo creo que hoy en día todo el mundo le echa la culpa a la crisis. Y la crisis no es la única culpable de esto. Ya yo creo que es la propia mentalidad de las personas que hace la crisis. Porque vamos a ver, vale, que el país ha tenido sus recortes, sus cosas y tal. Pero hay mucha gente también que no quiere trabajar. Hay mucha gente que le sale trabajo y la gente lo que quiere es estar en el paro, lo que quiere es estar en casa, lo que quiere es estar todo el tiempo de vacaciones. No puede ser. Quieren estar viviendo del paro, no pueden vivir del paro toda la vida. Eso es verdad, se acostumbra a lo cómodo, a lo exacto, fácil. Exacto, se acostumbran a lo fácil, ya no se dan el trabajo de ir a buscarse trabajo. Si le sale, muy bien le salió. A lo mejor le sale, te vas a trabajar un día, no te gusta, ya por la noche no vas. ¿Y tú piensas, Lidia, que al recibir dinero todos los meses lo ves fácil? Y dice, bueno, este método para mí me viene estupendamente porque percibo 2 años mantención de ayuda, pues ¿para qué voy a trabajar si estoy cobrando más? Exactamente, por eso ellos no se fastidian, porque a lo mejor lo que perciben en 2 años les da para pagar sus cositas y ya está. Y como aquí dan las ayudas alimenticias y esas ayudas todas para el alquiler y tal, da perfectamente para salvarse durante todo el año. Exacto. Has hablado con corrección, has estado estupendamente bien. Ya estamos en la recta final. Te quiero decir enormemente muchas gracias. Que tu salud sea lo más fundamental, que por favor te miren eso, que es muy importante tu salud. Tienes 2 niños preciosos y aquí quedan los micrófonos abiertos para que digas lo que te falta, si quieres, o mandar un saludo. ¿Y el café? ¿Cómo estaba? ¿Buenísimo? El café estaba riquísimo. Cuando quieras, mi programa es tu programa y el programa de todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lidia, y la salud es importante. Y que todos los deseos se te cumplan, ¿vale? Muchas gracias. Bienvenida a Canarias. Y desde aquí, queridísimos oyentes, muchísimas gracias a todos por estar cada día. Sé que somos muchos más. Quiero reivindicar una cosita. Este programa va íntegro para mi amiga Celia, mi profesora de peluquería, que la quiero enormemente. Sé que está en Tenerife, me escucha en el enlace y te lo quiero dedicar. Y quiero también decir, importante, lo de Mari, Mari de Jerez, que yo cariñosamente le llamo la gitana, se le perdió el perro el domingo, Al lado de su casa, ella vive en la masada de por la parte del colegio, al final de todo. El perro se llama Tequila, es de color blanco y tiene, importante, la oreja un poquito marroncita. Tiene 2 años y medio, bueno, ahora en enero hace 3 años, ella está llorando, su nieta está llorando. En Montaña Roja vive el animalito, por favor, a los querísimos oyentes, el perro por el nombre Tequila. Ella se llama Mari de Jerez. Puede pedir información en nosotros, en nuestra emisora de radio 98.9, hablar con Marimar o con nuestro director, Miguel. Por favor, quiero que lo tengan en cuenta. De aquí me despido. Querísimos oyentes, estoy contenta y feliz porque cada día somos muchos más. Quiero darle las gracias, gracias también a Lidia, a nuestra amiga Gaby, por sus quejas, siempre es importante. A veces son testimonios bonitos, a veces no son tan bonitos, pero hay que reivindicar, hay que hablar claramente, porque saber que se quiere, saber que se puede. Un beso y hasta la próxima. Os quiero.